cuando oigo tu voz rompe con ese engaño con el que vives. Ninguno se cree en lo que tú les dices. Creo que te has castigado bastante. Yo te daré esa oportunidad. Yo estaré aquí del anochecer. Sigo sin saber, me asombra la manera en la que ejerces tu papel. Dulce sensación, manzana que he probado por maldita tentación. Dime, si a alguno le hablas igual que a mí, oye, me pone a pensar mogollón en ti. ¿Sabes?